Amigos oyentes del programa Opinión, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, dedicándonos a tema de salud. Como siempre, quien les saluda el doctor Mario Ríos, contando con la grata presencia del doctor Roberto Charapaqui. Doctor Charapaqui, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, como siempre, los martes de audición, tocando temas de salud. Hoy día vamos a tener el orgullo de presentar al doctor Gustavo González Rengifo, médico con especialidad en biología y endocrinología, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación a tu programa, ¿no? Realmente, Mario, el doctor Gustavo tiene todos los títulos que todo médico quisiera lograrlo, ¿no? Porque tiene máster en fisiología, doctorada en fisiología. Asimismo, a raíz de eso ha cumplido 25 años porque es el primer doctor en fisiología, ¿no es cierto? Sí, el primer doctor en ciencias en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor en realidad tiene una amplia experiencia en investigación en medicina, Gustavo. Es coautor de más o menos 7 libros. No. Tiene más de 100 artículos publicados en todas las revistas médicas y, por supuesto, nos prestigia como profesionales de la salud. Desde luego, nuestras sinceras felicitaciones, Gustavo. Él tiene en su haber los estudios importantes sobre la maca y otros elementos, sobre todo dedicados a la reproducción humana. Gustavo, ¿de dónde el afán de investigación? Tu tarea ha sido muy prolija en este campo. Bueno, mi interés por la investigación nace desde muy temprano, de la etapa escolar, más o menos 5 a 6 años, me interesó mucho la ciencia, o sea, ser un científico. Yo pensaba que en el país no había la carrera de científico y luego, ya estando en cuarto de secundaria, fue que acudí a la Universidad Cayetano Heredia y me enteré que ahí habían carrera de ciencia y carrera de medicina. Al final hice ambas, ¿no? Hice la carrera de ciencias e hice la carrera de medicina. La carrera de ciencias la desarrollé completa en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la carrera de medicina la hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es poco común hacer un doctorado en fisiología, ¿no? Sí, ciertamente, sí. Es más, o sea, antes de que yo tenga el doctorado, no existía el doctorado en ciencias en nuestra universidad y por eso que no tuve la suerte, la dicha de ser el primero en lograrlo, ¿no? Gustavo, para los oyentes, tus trabajos habría que divulgarlos porque son muy importantes. Has hecho estudios en fisiología deportiva también acerca del rendimiento de jugadores en plano, digamos, a nivel de mar y también en altura. Pero un tema que más o menos es usual y aquí queremos recalcar el estudio sobre la maca. La maca, obviamente, antropológicamente y históricamente ha sido un producto netamente peruano. ¿Qué has encontrado en esto y qué de utilidad puede darse al público radio oyente? Sí, ciertamente la maca se ha constituido para nosotros y en nuestro laboratorio es una fuente importante de investigación. Lo venimos desarrollando ya hace 10 años y cada vez nos da mayores luces que demuestran nuestra ignorancia sobre el tan importante producto. Es decir, cada vez conocemos más y a su vez nos damos cuenta que cada vez conocemos menos de lo que significa esta planta. Esta es una planta que crece en los lugares más inhóspitos que hay en el planeta, o sea, crece sobre los 4.000 metros de altura, donde hay una baja presión parcial de oxígeno, donde hay un frío inclemente, las heladas, los vientos, las lluvias, se concilian para que nada pueda crecer ahí, pues no hay árboles en las zonas altoandinas. O sea, son condiciones extremas, digamos. Extremas, y sin embargo ha desarrollado, se ha logrado adaptar. a estas condiciones, esta planta que se llama comúnmente la maca, que es el Epidium meyeni, lo cual puede servir como un modelo ahora en estos momentos donde hay escasez de alimento en el mundo, donde se buscan evaluar por qué hay ciertas plantas que crecen en condiciones tan adversas y cómo, conociendo, desentrañando el misterio de cómo crecen, se pueden desarrollar productos a cualquier nivel del mundo, ¿no? La particularidad de la maca es que hay gente que se ha llevado las semillas de los Andes centrales a Estados Unidos, a Europa, y no crece igual. Entonces, se ha adaptado tal al ecosistema que hay en los Andes centrales, que esta zona es privilegiada, ¿no?, en tener este producto y por lo tanto el país se beneficia de ello. Hay tres tipos de maca, Gustavo, según he leído de tus estudios, que son muy importantes que lo recalques. Y al parecer tendrían también diferente función o diferente efecto en el organismo. ¿Podrías decirnos brevemente cómo es esto y cuál es el uso? En efecto, la maca tiene diferentes colores, o sea, son diferentes variedades. En realidad hay hasta 14 variedades, de las cuales nosotros en nuestro laboratorio de endocrinología y reproducción en la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia hemos estudiado tres de ellas, que es la maca amarilla, la roja y la negra. La amarilla porque es la más común, la más comercial, la que más usa la gente. Hasta antes de nuestra publicación sobre la maca roja y negra en el año 2005, cuando uno preguntaba a la gente si conocía maca roja o negra o amarilla, nadie lo conocía. O sea, solamente hablaban de maca. Incluso cuando uno va a la zona de los Andes centrales, ellos hablan maca en general, no discriminan los colores, ellos consumen mezcla de maca, o sea, no identifican uno u otra. Y nosotros logramos por primera vez demostrar propiedades biológicas diferentes en la maca negra y la maca roja, y que fueron publicados el año 2005, lo que dio un nuevo giro a la comercialización de la maca. Ahora uno encuentra muy fácilmente en el internet maca negra y maca roja, lo que antes del 2005 nadie hablaba de ello. Nosotros encontramos, por ejemplo, que la maca roja tiene excelentes propiedades para la fertilidad femenina, o sea, mejora la calidad del embrión, revierte la osteoporosis en las ratas que han sido quitadas los ovarios, o sea que simula una posmenopausia, y en el caso de experimentalmente demostramos que la maca revierte la hiperplasia de próstata en los modelos experimentales que hemos hecho tanto en ratas como en ratones, lo cual evidencia pues propiedades muy particulares y que antes no habían sido descritos de manera tradicional. En el caso de la maca negra le hemos encontrado propiedades de mejorar la producción de espermatozoides, la movilidad del espermatozoide, retarda de manera impresionante la fatiga, mejora la memoria y el aprendizaje, y en general todas las macas son buenas porque mejoran el estado de ánimo, disminuyen los puntajes de depresión, disminuyen la ansiedad, disminuyen los puntajes de estrés. Ahora, doctor, usted mencionaba las propiedades de la maca roja, habló sobre las bondades, ¿no?, que tiene sobre la glándula prostática. Entiendo que también por contigüidad mejora el tema de la retención urinaria, ¿no? Así es. Por ejemplo, uno de los problemas de la hiperplasia de próstata es la retención urinaria. O sea, la misión no culmina completamente, no hay un vaciamiento vesical completo, y eso hace que las personas se levanten muchas veces en la noche para ir al baño, porque miccionan, se acuestan y nuevamente vuelven a llenar la vejiga, y por lo tanto la sensación de miccionar vuelve a aparecer, se vuelven a levantar, y es una situación muy incómoda, o sea, altera la calidad de vida. Y lo que se ha demostrado en las gentes que consumen la maca roja, manifiestan notablemente la mejoría en esta sintomatología. Y yo le digo, cuando nosotros hemos hecho experimentalmente el tamaño de la próstata que se aumenta cuando nosotros lo agrandamos por acción del enantato de testosterona, es impresionante, se reduce tal igual como el animal normal, o sea, tiene el mismo peso del animal normal a pesar de tener el estimulante del crecimiento de la próstata. Interesante. Y mencionó, doctor, también algo de el tema intelectual, que tiene algún beneficio en el tema intelectual, ¿no? Así es. En diferentes modelos experimentales, nosotros hemos logrado demostrar que la maca mejora, la maca negra, la memoria y el aprendizaje. Por ejemplo, hay un modelo en el cual uno coloca a la rata en una piscina y la maca tiene que encontrar su bebida. Entonces la rata ya conoce la ubicación de su bebedero, va, camina una distancia y uno mide ese tiempo. Cuando uno, por ejemplo, le quita las gonadas, o sea, ya sea el testículo o el ovario, o le da sustancias que alteran la memoria, como la escopolamina, que acá se le conoce como burundanga o viola fácil, el animal se confunde y demora en llegar a su bebedero. Pero cuando uno le da la maca negra, inmediatamente recupera la memoria y llega a su bebedero igual que el animal control. Lo cual genera un modelo muy importante. El escopolamina es un modelo experimental de Alzheimer agudo. Pero mucho más nosotros creemos que de tratamiento del Alzheimer, la maca negra puede tener mucha aplicación en los escolares, en los universitarios, durante los periodos de aprendizaje, ¿eh? Interesante. Bien, amigos, volvemos después de la pausa con el doctor Gustavo González. Este tema está interesante, de la maca y otros estudios.